de 1500 habitantes, que eso tiene un nombre, llega a tener un nombre un pueblo de 1500 habitantes. Sí, pero es tan complicado que la gente no lo puede pronunciar. ¿Cómo a ver? Historia? Y si no, la gente no lo puede pronunciar. Ah, bueno. No vamos a saber bueno. Ni de qué provincia, nada, ¿viste? Y vamos a añadir el misterio un poco, ¿no? Un poco de misterio. Tenemos un pibe nuevo que viene de un lugar extraño. Sí. Y a contarnos cosas raras. Y qué joven, y que uno joven, como decía hoy, hasta que uno se hace viejo. Pero yo creo que vos sos joven hasta que te hiciste viejo. Te hacen viejo igual, me parece, ¿o no? ¿Te hacen viejo? Yo tengo la certeza de que te hacen viejo. Los demás te hacen viejo. Puede estar cierto ahí, es una equivalencia al polaco Goyeneche, me parece, ¿no? Un pájaro sin luz, ¿no? Porque uno sigue volando, sigue ese pájaro, pero no brilla. Ya no brilla. Entonces, como antes, ¿no? Pero claro, ¿qué hace este viejo acá? Creo que está en uno mismo, ¿no? Sentirse joven igual. No, pero ¿y qué pasa con Benjamin Button, ponele? Ah, bueno. Que tenía 20 años y bueno, parecía 80. Esa ya otra ¿cuál historia, es? ¿No? Ese tiene la... Ese es un bebé coge vieja. En un momento de la película. Y después es un viejo verde. Es como una historia media extraña. Primero es un viejo pendejero, ¿no? Y después un pibe... Pero eso es el amor, ¿o no? ¿Qué es el amor? Eso es el... No sé qué entendés por amor. Nah, no te quiero matar tampoco, ¿no? Es un sentimiento ciego. Muy bien. Tendremos que decir en dónde nos podrían encontrar, Tommy. Perdón que te quedaste pensando, bueno, ¿no? No, ahora, sí, vamos hacia adelante, vamos. Después de las redes me pensás. Me decís que pensás acerca del amor. Sí. Nos pueden encontrar en @saltiameradio, ahí estamos en Twitter. Josema, hoy el pibe de las redes. Hola, Josema. Buenas noches, estamos. Sergio. Buenas noches, Tommy. Hola, Josema. Muy bien ahí, muy bien. Manejando hoy, reemplazando a Tommy Deu, que no nos puede acompañar. Nos está dando una mano en las redes sociales, así que todo lo que esté escrito ahí... Que quieran escupir ahí, ¿no? Bueno, fue a través del espíritu del fantasmita que está dentro del cuerpo de Josema. También nos pueden encontrar el Salteame ahí y darle clic a nuestra página. Sí, ponele me gusta porque, bueno, de eso nos valemos. Casi que en una carrera de me gustas, nosotros la vamos corriendo también. Así que bueno, sé que no significa nada. Sé que al fin y al cabo no vale nada. Que lo importante es conservar el vínculo familiar, ¿no? Y las amigas. Después todo vaya y pase. Pero póngale me gusta a la página de Salteame. A 60 de los 1000 nos dicen acá. Bueno, bien. Bien. Próximo objetivo. También recordemos que estamos en la 106.3. En el dial, acá platense, Radionauta. Para toda la gente. Desde Olga Vázquez. Esas eran las redes, Sergio. Muchísimas gracias. Tenemos número de teléfono también, pero... Pero bueno, no poco ha sonado. Está todo bien. Hoy todavía las comunicaciones se siguen pagando, así que es lógico que nadie llame. Sergio, tenemos noticias la noche de hoy. Tenemos un par de noticias, sí. ¿Querés que... avance con alguno? Bueno, a ver. Por favor. Un religioso hindú lleva 42 años con la mano alzada. Así se titula la nota. Hace más de 4 décadas que un religioso hindú permanece con su mano derecha alzada con el objetivo de encontrar la paz y acercarse al dios Shiva. Recordemos, ¿no? Digamos que Shiva es una de las tantas deidades de que posee el hinduismo. Y bueno... Y el loco parece que se le atrofiaron los músculos de esta intención de tener la mano levantada y se ha quedado así, hasta duerme con la mano alzada. Eso es una cagada porque tenés que valerte de otros, ¿no? Que te corten la comida o te limpien el ojete. Entonces no sé si es tanta paz, sino que le rompe los huevos a los demás. Ahí en el poblado, ¿viste? Donde él vive... lo consideran como un ser sagrado, ¿no? Como lo comparan ahí con uno de estos dioses, Shiva, que también está con una mano alzada, es como que el loco los representa. Pasa que el chabón se relaja un toque también, ¿no? Porque como es hindú, cree en la reencarnación, toda esa bola, dice, ya fue, yo me paso toda una vida acá sentado con la mano al río, total, después reencarno en, no sé, en un canguro y anda hinchando las pelotas por ahí, es más fácil. El argumento del señor era que quería alejarse de este mundo material y dejó, abandonó a sus hijas, a su esposa, a su familia. A todos esos materiales. Todas sus posesiones materiales. Los abandonó todos y ahora es una especie de santo, no sé. Sí, es noticia. Es noticia. Es noticia y llega aquí, ¿no? Al underground independiente a reproducir por nosotros y a darnos una sonrisa. Porque la verdad. Al otro lado del mundo. La verdad, no sé. La cosa es. A vos, Tommy, una pregunta yo sí. Para vos. ¿Qué parte del cuerpo te gustaría tener alzada por 42 años? La extremidad que está encima de los huevos. Yo, si eso no se cae durante 42 años. Va a vivir contento, sí. Sí, sí, voy a la misa todos los domingos. Pero no, señor, piensen en incomodidad. Sí, por favor. Ya 2 horas sería incómodo, ¿viste? 3 horas sería la muerte. ¿Qué te gustaría tener alzado, Demian, durante 42 años? Con tener el cuerpo alzado durante erguido. 42 años, erguido, me alcanza. Está ¿viste? Bien. Porque la cosa de... La corvez de la viejitud no me copa mucho. Es verdad, es verdad. Bien. Bueno, esta fue una de las noticias. Y podemos... Tenemos otra, si querés, también. Tenemos más, dale. A ver, ¿cómo es esta? Loro insultó a su mujer y se lo llevó a la policía. Nah, esto insultó no a mujer, puedo... a mujer. ¿Quién es? Porque el loro, bueno, no tenía mujer. Bueno, perdón. El animal fue citado a declarar en el estado indio de Maharashtra, donde la denuncia de una mujer que aseguró haber recibido agresiones verbales por parte del ave. El animal no habló ante los uniformados. Su dueño no lo retiró y se quedó sin casa. Esta es... Bueno, otra noticia de la India. De allá, desde los 10.000 kilómetros hacia aquí, ¿no? Hay gente rara allá, ¿no? Me parece. Y loros raros, ¿no? Somos una especie complicada, ¿no? No, loros violentos, pero gente extraña, muy extraña. Pobres animales, ¿no? Que se vinieron a encontrar con nosotros. Que lo llevaron a indagatoria, sería. Y el loro no habló. No prestó declaración, no. Y el dueño no lo retiró. No se hizo cargo. No se hizo cargo, dijo, si este loro, hijo puta. Pasa que debía ser el de 42 años que estaba en la mano levantada. Abandonó al loro también. Abandonó al loro. Ya ves. ¿Tienen derecho los animales? Es la pregunta acá que hizo la producción. Si este loro, hijo puta, me va a hacer un juicio porque haga puteada a la vecina, que se vaya, ¿no? Que se vaya a cagar, ya está. Pero está bien, no creo que el dueño, el loro tenga un dueño o este personaje se tenga que hacer cargo del loro, porque el dueño del loro es el loro mismo. Ahí estás hablando de los derechos del loro, ¿no? Como una vez hablamos de los monos que se habían escapado del zoológico, sí. Que estábamos apoyando sí. Esa iniciativa. Sí. Apoyamos también la iniciativa de que el loro quede suelto, ¿no? Ya está. El loro, sí. Pasa que hay posibilidades, me llegó un mensaje de que hay posibilidad de que sea un complot. Viste que en la India las vacas tienen el monopolio del respeto animal. Sí, entonces sí. Dice, fueron y dijeron, andá contra los loros, porque me están cascoteando el rancho, ¿viste? ¿Por qué no llaman a indagatoria a una vaca? ¿Por qué? Tan sagrada van a ser. ¿Vos lo sabés? No sé. No se come una chuleta. En este momento. Sábado 22 horas no se come una chuleta asada. Una molle. ¿No? Acá ponele el automovilismo. Nada que ver a la Fórmula 1, ¿no? Que está la platea, la curva, la butaca. No. Acá la gente en la falta curva dinero. Se tira a sacarne. Durante 3 días. Y allá las vacas caminan. Y está bien, y bueno. Sagradas. Es un animal muy muy amable con otra especie, la vaca. Es bueno. Lo explotamos un poquito. Vamos. ¿Tenemos otra noticia, Tommy? Tenemos otra. ¿La querés decir vos? La digo yo. No sé cómo... Bueno, esta es de Real. ¿De Real? Sí. ¿De martes 16 horas? Sí. El mejor conductor del mundo. Cristiano Ronaldo está enamorado de una actriz de Hollywood. El crack le dio like a varias fotos de una conocida actriz de Hollywood en su cuenta de Instagram. ¿Dar like a todo es estar enamorado? Qué peligroso el Instagram igual, ¿no? Es como una... primer comentario. Ya Cristiano Ronaldo y seguramente la, no, bueno, la muchacha a la que le dio... like, que no sé quién no, es. No, ¿viste la, ubicás la rubia sí. que está en sí. esta película El Lobo de Wall Street? No. Junto a Leonardo DiCaprio. Sí. Bueno, esa rubia infartante de Hollywood igual, ¿no? No, yo no la pretendo. Porque pero... Cristiano Ronaldo puede ser un amor platónico de alguien. Sí. ¿Y puede Cristiano Ronaldo tener un amor platónico siendo él un amor platónico? Y bueno, se ve que Cristiano le ha me gusteado ahí las, las fotos a esta rubia divina. Sí. Búsquenla. Ahí está, mira. Ah. Para que tengan una imagen. Ah, ahí. Sí, sí, sí. Así que ojo con Cristiano. Ojo con Cristiano. Desconozco quién es esta mujer. Ah, es... la Margot. Margot. La Margot. La Margot. La Margot. Es una chica Robbie. De película, chica de cine, actriz. Muy linda chica. ¿Esta es la que le... en el culito? Sí, esa es, esa es. Ah, el lobo de Wall Street, claro. Claro, el lobo. Bueno, Cristiano se ve que... se ve que no es ningún... Claro, que quería cumplir ningún el mismo... ningún desentendido, ¿o no? Bueno, y estas fueron las noticias, Tommy. No sé si Demian tiene un comentario acerca de Cristiano. Yo directamente muy... no tengo Instagram, así que no podría. No me animaría. Yo lo tengo hace poco. ¿A Cristiano lo conoces? Sí, el otro día. Ahí está la rubia que pasó, te decía. Pasó, pero no me cae bien, ¿viste? Entonces no. Lo esquivo. Ahí está la rubia que te decía. Ah. Muy bien. Bueno, para cuando hagamos televisión. Para cuando necesitamos. Para cuando necesitamos un especialista en Instagram, igual. Podríamos contar acá con este muchacho. ¿Qué es Instagram? ¿Alguien me a ver, un especialista en Instagram? ¿Tenemos un especialista en Instagram? Juaco. Por favor. Hola, Juaco Saponara. 25 años. No, no, dejé solo, viejo. Acá llegaste, acá estás. ¿Qué es Instagram? ¿Qué es Instagram? Especialista en Instagram. ¿Y para qué funciona? Al micrófono de cerca. Buenas noches a todos. ¿Cómo les va? Instagram es una red social que consta de subir fotos o videos. Y vos tenés tus seguidores y gente que te sigue, que vos seguís. Y te vas intercambiando me gusta y comentario en cada publicación. ¡Qué aburrido! Se puede tornar muy entretenido. Ah, mirá. Bueno. Su lado, lo sabés, ¿no? Usar, sí. Bien. Bien. Bueno. Bueno, por ahí alguna, ¿no?, vez Instagram me dé de comer. Así que bueno. Posiblemente. Saltea me tendría que estar en Instagram. Van a... comentar algo por último, ¿no? Sí, acá hay una pregunta o qué. Gracias, Juaco, gracias por... Gracias, Juaco. A ver, Sergio, la última noticia. Me llueve adentro el cerebro. Lee lo que dice ahí abajo de dar like. Estuvo complicado el fin de Tommy, el 25 de mayo. Los juegos de matar zombies son los más elegidos por los adolescentes de todo el mundo, dice el título de esta noticia. El muestreo estadístico fue realizado entre adolescentes de 10 y 17 años. Con datos que representan a personas de distintas nacionalidades. Supuestamente esta encuesta resalta que el 28% de los juegos que juegan los adolescentes son para matar zombies. ¿Nos puede decir algo? Estas noticias que elige acá nuestra producción. Eso lo dejamos para el segundo bloque, ¿va? ¿Vamos a hablar de los zombies en el segundo bloque? Bueno, ¿qué pasó? Vamos a la tanda y tema. Y enseguida la tenemos a Mika, que va a tocar en vivo esta noche, que ha venido acá, así que bueno, buenísimo, vamos a escuchar su música en vivo. Arriba del chico.

segundo bloque de Salteame. Estamos con Mica Cortese. Bienvenida, Mica. Fuerte el aplauso. Bravo. Siempre recibimos con un aplauso a todos los invitados. Y hoy no. Gracias. Vamos. Y hoy no es la excepción, carajo. Esto es Salteame. Estamos en vivo y así. Con corazón y sentimiento, como decíamos hoy. Mica, vamos a quedarnos con Mica porque estamos familiarizados. Y bueno, buenas noches, Mica, ¿cómo te va? Bien cerquita del micrófono, como única pauta para que se escuche. Muy y bien. Y estamos saliendo a través de Radio Nauta. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, gracias por haberme invitado. Acá con ganas de compartir de las canciones y otras cuestiones también, ¿por qué no? Gracias, Mica, gracias. Vamos, bien ahí. Con la iniciativa, ¿no? Bien ahí con la iniciativa. Mica. Va a formar parte del bloque musical. Ella trajo una guitarra y la casi que se la conseguimos, pero bueno, es el off the record esto, es el off the record. Ella está acá con la guitarra, va a tocar en vivo. Es difícil cantar y tocar, loco. Así que acá ya la escuchamos ahí detrás y se viene lindos sonidos. Les quiero agradecer que me prestaron la guitarra porque La que yo tengo la tenía una amiga que tocaba en Bellas Artes y bueno, la pudo ella usar porque la tenía que enchufar, así que me alegro que, aunque no la haya podido tener, ustedes me la facilitaron a mí y ella pudo también hacer su toque en Bellas Artes. Ahí está. Bien. Tocando y cantando, expresándonos. Buenísimo que haya música en todos lados y gracias a la cocina de Olga, que fue la que nos... encontró la guitarra ahí en el ultimátum. No, brindó la guitarra. Pero en fin, estamos en vivo y es lo más importante porque es lo que hacemos. Dar lo que tiene uno para dar. Mica, ¿querés que comencemos por el primer tema? Como para que ya te descubran a vos musicalmente y después vamos a dónde tocás o la banda que tenés y lo que nos quieras decir. Que acá estamos para responder. Bueno, sí, puedo empezar con una canción también como para relajarnos un poco. Una canción que sí, la toco con banda, que se llama Fractales, que les mando un beso si es que están oyendo. Voy a hacer una humilde versión acústica de este tema que se llama Menudencias. La luz de la luna me despierta, la madrugada, reflejo de mi soledad. Me levanto, abro la ventana, brisa oscura y extraña, peinando mi desamor. No me comprendes, tú me has cansado, yo ya no quiero seguir tomándote de la mano. Estoy cansada de tus migajas de amor, menudencias, las obras de tu corazón. Estoy cansada de tus migajas de amor, menudencias. La noche se estira y dibuja en su cielo el camino absurdo de mis pies sobre tu suelo. Ya no siento lo que ayer fue ideal. Ahora todo me parece vacío, frío y oscuro. Quiero irme a olvidarte y ya no regresar. Estoy cansada de tus migajas de amor, menudencias, las obras de tu corazón. Estoy cansada de tus migajas de amor, menudencias. Bravo. Qué temazo, vieja. ¿Ese tema es tuyo? Todo eso. ¿Ahora de la banda? Sí, de nosotros que lo compartimos ahora. De ustedes también. De nosotros también. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias. No, muy lindo el tema. ¿Cómo es el nombre? El título del tema sería... Menudencias. Menudencias, ahí está. Me cuesta a veces... ¿Qué significa menudencias? Es, en realidad, viste que los menudos de pollo se les dice como a las sobras del... Claro, el menudo, es verdad. El menudo. Es verdad. Y armé como una metáfora, porque en realidad esa canción la hice en principio con un amigo que hacíamos teatro, una escena juntos, que era como de una pareja, era un pregunta-respuesta, y quedó como que uno se revelaba la mujer de un maltrato que venía sosteniendo de hogar y se tomaba el palo. Claro. Entonces le planteaba como que estoy cansada de tus migajas de amor, menudencia. Entonces se metaforizó. Se separa. Como el desamor. Ahí está. Muy bien. Y el otro día mi hermana me mandó una foto de WhatsApp de una camioneta que decía menudencias. Porque claro, hay camiones que llevan las desmenuzadas de pollo. Así que... ¿Y eso que se tritura y se hace milanesa? ¿O para qué? ¿O va a algún puchero? Y puede quedar en el olvido, puede ser una milanesa, puede ser un recuerdo. Lo podés como llevar a distintas cosas. Claro. Pero por... Filosófico ya después, ¿no? Claro. Sí, yo como que lo relaciono con eso. Como dice, menudencias, las sobras de tu corazón. Como te quedó una pata de pollo ahí. Y se traga. Otra. Claro. Poco a poco se traga, por ahí puede ser una lastimadura ahí. Es sí. La primera vez que te estás presentando así como solista, ¿no? Porque ahora estás encarando esto vos sola. No. No estás con tu banda. No, es que arranqué sola en realidad. Y claro. Después se empezó a dar lo de la banda, que grabamos el disco el año pasado y lo presentamos ahora en mayo de este año. ¿Fractales? Sí. Somos 7 en la banda. Bien. Sos casi una semilla, digamos. Sí. Sí, empecé a tocar... Y el resto son un bollo tierra. No. Somos todos semillas germinando que se empiezan a mezclar las ramas, ¿viste? Cuando y nace un tronco hermoso, conjunto y expresivo que... Que todas estas canciones, si las escuchan en banda... Y forman un bosque. Un bosque como el Bosque de la Plata. Unas grutas divinas, como las grutas del bosque. ¿Sos platense? O... Sí. Sí, soy del Lobo. Soy del Lobo. Le mando un beso a mi papá que está escuchando. Saludos. Tripero. El Pichi Cortese. El Pichi Cortese. El Lobo, un abrazo a Pichirica. Sí. El Lobo. ¿Cómo sabes Pichirica? Sí, porque... ¿Qué te agarra? ¿Qué te come? ¿Qué te come el lobizón? Ah, Pichirica, es verdad. Pichirica le... De cumbia, ¿no? Ah, pero a mi papá le decían cuarteto, Pichirica. De cuarteto cordobés. El lobizón. Que agarra a la brujita en el bosque. Capaz que es por eso, porque encima es medio pícaro. Che, y... Es infantil, ¿viste? Como un lobo infantil, ¿viste? Que ah, ¿y en qué género... anda la banda? ¿Por qué género anda? Si le podemos clasificar, ¿no? De alguna manera. Es difícil porque es como que los temas tiene bastantes variaciones, se podría decir. Hay algunas, por ejemplo, Menudencias, empieza siendo medio un candombe y después se hace cumbia en el estribillo. Después hay otras canciones que son más bossa nova, pero en realidad yo le aprendí a decir género canción. Como que esa es la estructura más... por ahí la que más se repite en todos los temas. Es como una estructura que tiene estrofa, estribillo y por ahí alguna variación de ritmo, pero sigue estando como el foco en la poesía o en la melodía de la... Claro. Claro. Hoy es canción, el género como que ya está fuera de moda. Ya hoy no... Transgénero. Sí, hoy hay... somos todo algo. Claro, hay una mixtura. Eso, en un tema por ahí vas a ver una banda. El otro día yo fui a ver a unos amigos que se llama Richard Brown y La Vorágine. Y pasan en una sola canción por un montón de géneros o de ritmos, ¿viste? Y somos tan ancestrales que hemos adoptado todo lo que nos han dado, ¿no? Somos unos hermafroditas. Totalmente. ¿Qué instrumentos tiene la banda o dónde la pueden encontrar? Podemos hacer una ahí, compartir vía nuestros medios. Hace poco subimos el disco entero. que como les decía hoy, que lo presentamos en mayo. Si ponen Mica, Corteza y Fractales en Bandcamp, está todo el disco, que se llama Es Presente. Disco. Es Presente. Sí. Muy bien. Únicamente. Somos presentes. A menos que haya quedado en el pasado. Sí. Claro. Tal cual. Así que lo pueden encontrar ahí. Y bueno, somos bajo, batería, percusión, flauta traversa y coros. Otra a la mer. Camila, que también canta y toca accesorios, guitarra eléctrica y yo canto. Más que nada canto y no. Guitarra y voz. Sí, pero casi no toco la guitarra yo. Porque todavía, viste, como que priorizo por ahí más moverme y no me sale bien cantar y tocar. Como bailar y que. Bueno, bailar. Acá muy bien. Todo expresión, todo expresión. Tampoco soy Beyoncé bailando, pero como que me da una libertad. Claro. Marcar un poco de tendencia con tu cuerpo, por lo que vas sintiendo. Claro. Sin embargo, acá tocando y cantando lo haces muy bien. Bueno, gracias. Pero capaz como un James Brown, así. Claro, sí. Es que además el formato es distinto, ¿viste? Cuando cantás solo es como un ambiente mucho más íntimo, que como lo que decíamos recién, que por ahí es, no sé si es más desnudo, pero es brindarse de otra manera. Entonces, por ahí... A mí me cuesta a veces sentir como ese confort, se podría decir, aunque también obviamente que lo tengo que generar desde el interior, pero... Y la sensación de que el público te devuelva lo que a vos te permite surfear sobre tu sentir. Sí. Sí, eso, sí, es que es mutuo, porque siempre hacemos una parte en lo expresivo y después es lo que recibe el otro y te lo devuelve. Yo también hago teatro y siempre hablamos eso, las construcciones, que la obra vos la haces hasta un momento, pero te empezás a dar cuenta si funcionan determinadas cosas cuando empezás a hacer funciones y vas viendo las recepciones del ojo externo. En Salteame pasa un poquito de eso, ¿viste? Salteame es como que es un espíritu solo. Todos formamos parte, pero todos queremos, ¿viste? Conglomerar. Eso. Claro. Eso. Eso que no tiene palabras, es solo sentir. Ya. Vamos con una canción más, vamos. ¿Tenemos dos temas más? ¿Tenemos? Sí, tenemos. Una pregunta, yo. ¿Conocías el Olga de antes? Sí, sí. No había venido a la radio, no había venido a este estudio, claro. No había entrado acá. Pero sí, he venido a fiestas, a varietés. Bueno, he venido a comer también, que se come muy rico. Así que bueno, estoy muy agradecida. No, nosotros con vos que vengas a tocar, por favor. Se presenta Mica con su tema en vivo y suena así. Me hace falta una pausa para ver contra tranquilidad, me hace falta una pausa para ver y contemplar con tranquilidad. Dame de tu luz, dame de tu hambre, desnúdame como la flor cuando cambia su estación. Me daré canción y algo bueno para darte. Beso tibio y corazón comprendido hoy. Inestable, variable, intermitente, dudoso, pero siempre vibrante. Qué lindo. Qué intenso. Sí, vamos a una tanda y enseguida venimos. Cipriano. Salteamizate. ¡Ah! Dale que va. FM 106.3, Radio Nauta. Hola, Tommy. Vamos al aire. Y acá estamos. Todavía falta el tercer tiempo. Sí, sí, sí. Estábamos en plena charla, Tommy. Hola, Chiman. ¿Cómo andás? Hola, Valen. Chimango, querido. Hola, Bosa. Hola, Juaco, que han venido. Juaco, sexy. Buenas noches. Estábamos en plena charla, Tommy. Gracias por estar acá, gracias. Mica. Sí, decime. ¿Qué te pareció el programa? La verdad es que cuando lo empecé a escuchar, que estaba afuera, tuve intenciones de irme. Mirá. No, pero esto es importante. Está no quería bueno, quedarme. Está bueno porque nunca pasó y porque yo sé que alguien lo había pensado alguna vez. Esto. Tommy. Por favor, seguí acá conmigo. Es un programa, parece la mierda este. Y sí, hay que. Yo no sé si sí te viene a quedarte. Nah. Yo creo que sí. Nah. Expresate, por favor. Sí. Sí. Se quedó. Y acá está. Y ahí está. Me quedé porque aprendí. Mientras estaban ustedes conversando las noticias de lo que fue la primer parte del programa, cuestiones así de las cosas que conversaban y los focos que por ahí hacían en los acentos de risa, yo no me sentía identificada y me parecieron un tanto machistas. Entonces tuve ganas de irme, no, de decir, yo me imagino ahí adentro conversando con estos locos y, digo, viste, y claro. Me siento afuera totalmente. Después, bueno, en el entremedio, cuando se apagó la luz roja, ahí que nos pusimos a charlar, dijimos, bueno, qué mejor que me quedara sí, lo pudiéramos después plasmar y además no dejar de compartirlo por lo que yo venía principalmente, que eran las canciones. Sí, obviamente. No dejarnos en banda y bueno, y tener tolerancia comunicacional con todas las personas y bueno, y eso fue buenísimo porque tus temas me gustaron a mí, no sí, sé sí. A mí muy gustaron. Bueno, muy bueno, además tampoco, o sea, yo salto en defensa acá de nosotros, ¿no? De Salteame, como que nos reímos de todo, ¿no? Y nunca tuvimos la intención, le puede haber molestado, está bien, era la primera vez que nos escuchaba. Nunca tuvimos la intención de, ¿no? De malospreciar al otro género, a la mujer. O sea, nosotros, nos reímos. Justo hoy consiguieron nosotros dos noticias. No vamos dos noticias por, que... Somos por la igualdad. Obviamente. Y no somos machistas y tampoco somos hembristas. Y bueno, y vamos por la igualdad. Y estaba bueno que esto salga al aire, ¿no? Y decirlo y charlarlo y que ella se haya quedado. Estuvo muy bueno, muy bueno. Sí, para mí también un aprendizaje porque si en un acto de impulso yo le dije que me quería ir, como en ese acto también de desaparecer y por ahí haber podido conversarlo y ahora estar compartiéndolo al aire también para mí es valioso y es de crecimiento. Habla de nosotros, de una. Quizá era la guitarra que no se te familiarizaba, ¿no? No, si yo ni toco la guitarra. Bueno, no te digo que ni toco. Pero la conseguimos. Ahí está. Sí. Falta una cuerda la guitarra. Falta una cuerda y esto salió como piña. Y esto suena bien. Bueno, Mica, para despedir, no, iba a ser un chiste machista, pero mejor no digo nada. Nada. Para despedir, un tema para cerrar. Para despedir, sí, después nosotros me parece que podemos hablar de los zombies o... ¿No tenemos tiempo? ¿Un ratito? Sí, no está hoy el escribano, pero tenemos lo que hay. Bueno, voy a hacer una canción que se llama Línea de Escudriño. Por ahí para... Línea de Escudriño. Sí. Para quien no sabe qué es Escudriño, es como observar pero de manera minuciosa. Y es una canción que hice por tener un sueño lúcido, que es cuando soñamos y podemos elegir a dónde ir. No sé si les pasó sí. Alguna vez. Eso es una joya, dos veces en mi vida. Claro, a mí muy pocas veces también. Pero bueno, habla de eso, de un sueño lúcido. Sí. Adivina dónde fui. Me desperté respirando un pedacito de vos y cuando quise retenerlo me dormí de nuevo. Ahora que estoy en el sueño y elijo a dónde voy, pienso salir a buscarte en este infinito incierto. Perdí la línea de escudriño, está oscuro acá y no veo más que mi tratándote de encontrar. Perdí la línea de escudriño, está oscuro acá. Y no veo más que mi sombra tratándote, tratándote de encontrar. Miro por última vez el hueco donde reposabas. Hago fuerza con la mirada y sigo en la nada. Voy a despertarme para respirarte al menos. Aunque no aparezca, me entrevero con la sombra imaginaria de tus lados verdaderos. Perdí la línea de escudriño, está oscuro acá. Y no veo más que mi sombra tratándote de encontrar. Perdí la línea de escudriño, está oscuro acá. Y no veo más que mi sombra tratándote, tratándote de encontrar. Hasta luego, raíz de encanto. Qué pena no poder tenerte. Igual te espero con los dedos cruzados. A ver si cambio mi suerte. Vamos. Bravo. Gracias, Mica, gracias por hacernosla pasar bien con esos encantos musicales. Y bueno, y espero que nosotros te la hayamos hecho pasar bien también. Sí, muchas gracias. No, nada, al aire nosotros siempre al invitado lo vamos a tratar de lujo, como para que vaya y como para que vuelva. Bueno, muchas Esto gracias. Fue Salteame para todos. Vamos a un tema y enseguida venimos, nos despedimos con Demian acá. Que ojalá se quede, loco, lo queremos acá. Ya venimos. En el 106.3. Salteame, en el aire. Tengo 3 días que no como, 4 que no bebo agua. Mata el toro. Tengo 3 días que no como, 4 que no bebo agua. En el aire, FM 106.3, Radio Nauta. Salteame, la tercera, la tercera. Nos queremos matar. Humor con contenido. Salteame, en el aire. Sergio, o sea, acabamos de volver de la pausa y Sergio salió. Así que bueno, gracias, Servi. Y acá estamos con Demian. ¿Qué? ¿Vamos a tratar de sobrevivir en este espacio o no, Demian? Yo traje un par de remos, no sé si te sirven. Ah, bueno, remá vos, que yo me siento en el bote. Qué bien. No te los quiero usar, viste, por si te los llego a romper, viste. La vida fácil, ¿no? No, bien acá. Me siento a gusto en el Salteame. Muchas gracias por la invitación, por favor. Bienvenido, Demian. Mucho swing. Te deseo mucho swing para cada vez que te guste volver. Bueno, está bien. Lo hablaré con mi agente y después vemos si podemos coordinar fechas, sí. Si arreglamos el salario y ahí bueno, hablamos. Tenemos que firmar un papel que no... Un contrato. No, un contrato, claro. Que no vas a hacer ningún tipo de denuncia, nada por el estilo hacia nosotros. Más que nada mi remuneración, en lo posible, pero bueno. Lo charlamos fuera del aire porque me parece que es incómodo, es un tema incómodo. Y sí, la billulla, la billulla, la billulla. Bueno, estábamos hablando de los zombies. Como para despedir. La gente se está convirtiendo en zombie. Detrás de las pantallas. Ya queda fica ahí mucho tiempo. Y bueno, y hay como una especie de wifi que se te mete en el cerebro. y te pica la cobra. Te pica la cobra. Y en un momento ya no parás. Te metes en. Te inducís en el mundo zombie. Pasás de Facebook a Twitter, de Twitter a Instagram, de Instagram a WhatsApp. Pero siempre atado de la pantalla y bueno. Bueno, el muestreo estadístico que fue realizado entre adolescentes entre 10 y 17 años fue con el siguiente resultado. Prefieren Zombies 28%, Fantasyland, que son Tierra Fantástica. Gracias al traductor Final acá. El Final Fantasy desembocó en que una persona World of Warcraft le corte la cabeza a toda su familia con un hacha. Yo no sé si recuerdan esa noticia. Sí. Unos problemas en la cabeza de los pibes. Nada, pero y con el GTA de última me parece que es un poquito peor. Pero ni siquiera, los pibes están re locos porque están re locos. Sí. ¿Qué le vas a hacer? ¿Y concentran su locura en eso, decís? Claro, no, como que cambian su hacer un fuego por robarse un auto. ¿Está bien? O sea, es el mundo civilizado. Es otra cosa. Formas de vandalismo. O golpear a un niño en la calle. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Con un bate. Sí. Con una pistola. Bueno, Sport, porque estaba. No se tradujo la noticia. Sport, un 22%. El FIFA, FIFA 15. FIFA, Winning Eleven. No sé, ¿sigue saliendo el Winning Eleven? Es el PES. Sí, ahora. El PES. El PES. Ahí está. El PES. Yo le jugué a la Liga Japonesa. En su momento, ¿no? Yo tuve la Play 1, recuerdo. Después no tuve ninguna Play más. Me prometí a mí mismo que iba a comprar la 15. Pero no sé si voy a estar vivo. No te dan los números, Negrito. Negrito, no te dan los números. No te dan las cuentas, Tommy. De cars, de autos, un 12%. Need for Speed. Ya perdimos los porcentajes, pero seguimos nombrando. Need for Speed, sí, ¿cuál más? El Most Wanted. El Crash Karting, ¿cómo era? El Mario Kart. Ahí está. Juegazo. Esos son buenos juegos. Sí. Y después. Y bueno, y en kart calculo que debe entrar roller, debe entrar bicicleta, debe entrar todo. Había unos que ibas saltando, ibas pegando codazos. El del skate, ¿cómo era? El Tony Hawk. El Tony Hawk's, papá. El Tony Hawk's, boludo. Qué lindo. Eso es sports. Estrategia de guerra. War Strategy. 11%. Bueno, Age of Empires. Sí, el Tech Online. Tech Online. Ese que lo encontrás en todos los juegos.com. El Rise of Nations, ¿no? Sí, el Call of Duty. Va, no es tanto de estrategia, más de rajar la cabeza de un tiro a otro. Ese Fantasyland, me parece. Y bueno. Bueno, matar zombies es casi como matar humanos. ¿Me lo estás preguntando? Sí, te lo estoy preguntando. Me parece que no. Y los zombies son más inofensivos, ¿viste? Posta. El zombie te da menos daño que un humano. Claro, aparte, el zombie no se muere de un tiro. El zombie viene caminando como un pelotudo así. Camina dos por hora. Si te morfas a un gil. Claro. Es así, mirá. Matar a un zombie es matar a un humano muerto. Ahí está la definición de Wikipedia. El cientista. Cientista. Sí, muy bien. Antropólogo. Otra cosa, matar a un humano es ilegal, pero matar a un zombie no. Así que eso ahí está el amparo de la justicia. Está amparado ahí en. Vélez Arfield lo tuvo en cuenta eso. El zombie ya está muerto, carajo. Entonces, ¿cómo se mata un zombie? Se remata. Bueno, ¿cuánto da por un zombie? Vendido. Los zombies se rematan, viejo. ¿Es posible un apocalipsis de zombies? Y very difficult. Diría Carlito T. Carlito diría que es very difficult. ¿Tenemos un borracho al micrófono? No, el especialista en redes sociales. El especialista en redes sociales. Joaquín Estarota, por favor. Sergio. ¿Qué pregunta le quería hacer, Domi? ¿Cuál sería el origen de un apocalipsis zombie? Tenés 6 segundos de radio. 1. ¿Cuál sería el origen del apocalipsis? 2. 3. Un pelotero. ¿Un qué? Perdón, al micro. Bueno, un pelotero. Ya está. Bueno, y para despedirnos, ¿con qué arma te gustaría andar matando zombies? De las más interesantes también. Yo. Vos, Sergio. Un bate con clavos. Un bate con clavos. Yo me quedo con una que vi en una película con una máquina de cortar pasto. Aunque era al revés, el zombie mataba al chabón, al humano con la máquina. Pero bueno, se pueden invertir los roles, ¿viste? Factores altera el producto en este caso. Y sí, negro. Vos, Tommy, ¿con qué matarías un zombie? Y yo preferiría tener un par de granadas y... Pero eso de tentempié, nada más. De entrada. Después preferiría tener una automática, ¿no? Una que pueda reventarlo a tiro. Y vos, José, hoy encargado de las redes. Y yo con mis dos manos, nada más. No necesito otra cosa. Wey. ¡Muy bien! Esta es repolenta. Repolenta. Se lleva el premio Van Damme. El premio Jean-Claude, es verdad, el premio Jean-Claude. Con tus manos y la patada giratoria, claro. Obviamente. Es giro de talón. Y así nos vamos, esto ha sido Salteame en este jueves, ya viernes. Demian, muchas gracias. Demian, muchas gracias. En serio. Gracias a usted. Hoy suplantando, ¿no?, a las mujeres que nos han abandonado. Quizás por eso hoy fue ahí, ¿no?, que claro, tuvimos una represión contra las mujeres. Hoy entendimos todo. Un saludo a Bere, gracias por haber estado. Participación aquí. Lo disfrutamos mucho, siempre quedó la mejor. Ella ya no puede venir por una cuestión nada más de que vive en Gonet y tiene razón. Tiene miedo de tomarse el bondi. No tiene otro medio de transporte. Y tiene razón. Nosotros no la vamos a acompañar. Ni le vamos a pagar el taxi. Ni le vamos a pagar el taxi. Yo te iba a decir que le compré un auto, no cuesta nada, vieja. Y está heavy el asunto. Una rejita. Pero su paso por aquí fue muy, muy productivo. Supimos apreciar. Fue en conjunto, fue una ida y vuelta. Y ojalá alguna vez, cuando tengamos plata, nos juntemos a cenar. Hasta el jueves que viene, gente. Un abrazo enorme. Esto ha sido Salteame, Sergio. Adiós. Gente, ¿qué hemos aprendido esta noche en Salteame? Meow, meow. Sinclair is in the house, yeah.